Explícame lo que tengo que hacer para yo conocer más de mí que dudarte. Llévame de tu mano, quiero aprender a hacer tu voluntad en todo tiempo. Es tu presencia, te entrego mi vida.